en Latinoamérica. El crimen organizado representa la mayor amenaza para la prensa latinoamericana. Así lo dio a conocer un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos enlazamos con nuestro corresponsal, Luis Ovalle. Hola, amigas y amigos. El crimen organizado es la mayor amenaza para la integridad de los periodistas en América Latina, afirmó Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo con la relatora, las cifras de asesinatos, agresiones y desapariciones de periodistas han aumentado sustancialmente debido a que la prensa libre se ha convertido en la principal amenaza del crimen organizado. Los mapas de criminalidad organizada, de rutas de narcotráfico, donde funcionan los carteles más importantes, coinciden con los mapas de mayor amenaza a la vida e integridad de los periodistas, aseguró Botero. La experta indicó que existen problemas de amenazas, violencia e impunidad en Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador y México, sobre todo en la frontera norte, así como en la zona limítrofe entre Brasil y Paraguay. Añadió que en las rutas del narcotráfico es donde más corren amenazas los periodistas. Botero señaló que, en relación a la impunidad, cerca del 90% de los casos no han sido resueltos, mientras que en el resto se captura al autor material sin enfocarse en quién ordenó el crimen. La relatora especial indicó que hay estados que han asumido la tarea de impulsar estándares en materia de prevención a la violencia, protección a periodistas y combate a la impunidad. Sin embargo, hay otros que han demorado en hacerlo. Si bien el crimen organizado es responsable de la violencia más dura, se requiere de un papel del Estado de protección que no vemos, aseveró. Ileana Alamía, coordinadora del Observatorio de los Periodistas de Serigua, declaró que de acuerdo con el mapa de riesgo elaborado por la agencia, los departamentos donde más se concentran los narcotraficantes no han presentado hasta el momento mayores riesgos para los periodistas, a excepción de Suchitepéquez, donde se registró la muerte de un comunicador y el intento de asesinato de otro. Alamía indicó que esta herramienta cataloga a un departamento con riesgo bajo, alto o medio, de acuerdo con el número de publicaciones sobre el crimen organizado y narcotráfico que se publican en 5 diarios nacionales. La periodista manifestó que un departamento es considerado con riesgo alto si maneja entre 31 y 60 notas sobre estos temas. Sin embargo, dijo que en la mayoría de esos lugares existen muchos casos de censura y autocensura. Asimismo, señaló que departamentos como Chiquimula, El Progreso, Petén, San Marcos, Zacapa e Izabal son considerados riesgosos para la prensa y los grupos del crimen organizado que operan ahí han impuesto censura a los periodistas locales. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.